Aleluya, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano, en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Te damos toda la gloria, Padre, toda la honra y la alabanza, Señor. Aleluya. Le voy a pedir, hermano, que vea conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 17, versículo 5. Muchas gracias, mi hermana. Y vamos a ver en esta tarde, hermanos amados, una enseñanza. Quiero compartirle esta predicación que yo sé que los tiempos que vivimos, los tiempos que nos toca vivir, hermano, son tiempos que en los que muchas veces vemos mucho evangelio, hermano, alrededor del mundo, en todas partes. Vemos mucho evangelio moviéndose, pero muchas veces este evangelio que se ha estado moviendo en el mundo es un evangelio, hermano, que no es el verdadero evangelio de nuestro Señor. Y yo quisiera ver unos aspectos de esto y poder leer Jeremías capítulo 17, versículo 5, para iniciar, hermano, esta enseñanza. Dice Jeremías 17:5. ¿Lo tiene, hermano? Dice, esta versión que voy a leer es la versión Lenguaje Actual, así que puede cambiar un poquito. Si usted tiene la versión Reina Valera, puede cambiar un poquito lo que dice aquí. Dice, yo, el Dios de Israel, declaro, dice, maldito quien confía en los demás. Maldito, dice, quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. A lo mejor en su porción nada más dice una vez maldito, ¿verdad? Maldito el que confía en el hombre, o maldito el varón. Pero miren esa versión, hermano, tres veces dice, mire, lo voy a volver a leer. Dice, primero dice, yo, el Dios de Israel, declaro, dice, maldito quien confía en los demás. Y luego dice, maldito quien confía en sí mismo. Y número tres dice, maldito quien se aleja de mí. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por toda bendición. Te pedimos que en esta tarde me des la gracia, me des la unción, Señor, para predicar tu palabra, para poder, Señor, enseñar tu palabra y que sea de edificación para tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos. Espíritu de Dios, ven, Señor, y habla a nuestro corazón. Quebrántalo si está endurecido, Señor amado, y que podamos ser buenos receptores de tu palabra y hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mire, este versículo está medio duro, hermano. A lo mejor en su versión nada más dice una vez, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre. Pero mire, acá en esta versión que estoy leyendo, hermano, tres veces dice, maldito, dice primero, quien confía en los demás. Y después dice, maldito, quien confía en sí mismo. Y maldito, quien se aleja de mí. Mire qué palabras tan tremendas, hermano, dice el Señor. Pero déjeme le digo que hoy en día así se vive muchas veces dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, y mire, déjeme aclaro, por favor, porque a veces como que la gente se lo toma muy personal cuando predicamos, y nos ha tocado tantas veces, hermano, aquí en la congregación también, que resulta que, hermano, a veces predicamos algo y a lo mejor las personas dicen, ya le dijeron al pastor, ya le platicaron al pastor, ya le dijeron, y mire que muchas veces ese tipo de cosas pasa dentro de la congregación, hermano, pero no crea, hermano, que nos contaron nada, no crea que nos dijeron nada, simplemente a veces hablamos aquello que viene de parte de Dios, que el Señor pone en nuestro corazón, y resulta que le queda el saco a alguien. Así que dígale al que está a su lado, si le queda el saco, se lo pone, hermano, y si no, simplemente, hermano, se ha edificado en el nombre del Señor. Pero mire qué terrible es, hermano, y aclaro que estoy hablando general, hermano, lo que está pasando en toda la iglesia del Señor, en todo el mundo. porque no todos estamos viviendo lo mismo. Hay gente, hermano, cristiana en estos momentos siendo perseguida. Hay gente en este momento, hermano, que está siendo mutilada, hermano, por causa del Evangelio de Cristo. Mas, sin embargo, nosotros, hermano, todavía no hemos llegado a esa situación. Hay videos corriendo por las redes, por las noticias, por todos lados, hermanos, de las cosas que han pasado a los cristianos también en Siria, que los agarran y les cortan la cabeza, hermano, tan terriblemente, porque no quieren renunciar al nombre de Jesucristo, hermano. Pero mire qué tremendo, qué valentía, hermano, de esa gente. Pero a veces, hermano, hay otras partes del mundo en las que, hermano, las congregaciones son como una iglesia, son como un club social. Ahora, por eso en esta versión de la escritura, en esta porción, hermano, en esta cita escritural, dice: maldito el varón que confía en el hombre. Dice en esta versión que tengo yo: maldito quien confía en los demás. Y quiero que le pregunte primeramente al que está a su lado: ¿quién es tu pastor, hermano? Pregúntele, por favor. Pregúntele, hermano, ¿quién es tu pastor? Y quiero que le conteste. ¿Quién es su pastor? ¿Ah? Pregúntele al que está a su lado, hermano, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es su pastor? Ok, mire. La escritura dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, hermano, y nada me faltará. ¿Cuánto pueden decir? El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero hoy en día, hermano, qué terrible que se aplica esta porción, hermano, al mundo y a la iglesia en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen: ¡ay, mi pastor! Aquí no hay, ¿verdad que no? Pero a veces hay gente que dice: ¡ay, mi pastor es David! No hay otro como él. Yo no cambio a mi pastor. Si yo soy su pastor, hermano, todo le va a faltar. Si yo soy su pastor, no va a tener nada. Si yo soy su pastor, hermano, va a tener escasez de todo. Pero si el Señor es su pastor, nada le va a faltar, hermano. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, no porque David es mi pastor, no porque Roberto es mi pastor, no porque tal es mi pastor. Yo vengo porque Cristo Jesús es mi pastor, y si él es mi pastor, hermano, nada me va a faltar, nada me faltará. Dele ese aplauso, hermano amado, porque Cristo Jesús es quien dio la vida por ti. Cristo Jesús es el que murió en la cruz del Calvario. No fui yo, hermano amado. Porque hoy en día hay muchos que dicen: ay, mi pastor, yo no lo cambio por nada, mi pastor. ¡Ay, mi pastor, qué revelación tiene! No como otros pastores. Hermano, si usted pone la vista, la mirada en el hombre, ahí dice la palabra de Dios: maldito el que confía en los demás, maldito el hombre, hermano, maldito el varón que confía en el hombre, el que pone su apoyo, dice, en el brazo del hombre. Dice una versión, hermano amado, que estaba leyendo ayer, la Dios habla hoy. ¿Nadie tiene Dios habla hoy aquí? La versión, hermano, qué tremendo, que dice: maldito aquel hombre, hermano, que se olvida del Señor y que busca al hombre. Maldito el hombre, hermano, que en lugar de buscar a Dios, busca al hombre. ¡Ay, mi congregación! ¡Ay, mi pastor! ¡Ay, mi apóstol! Y lo decimos con mucha, ¿cómo se dice? Con mucho orgullo, ¿verdad? Yo soy de ministerio tal, así como diciendo a todos los demás, poniéndolos como abajo. Hermano amado, pero hoy en día así se ha levantado el mundo, hermano, levantando sus pastores, levantando sus congregaciones, levantando, hermano, y eso mismo ha causado división dentro de la iglesia, dentro de, hermano, de todos los lugares. Pero ¿sabe qué, hermano? Si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Él te va a llevar a los pastos, Él te va a llevar a las aguas, porque si tú, hermano, pones tu confianza en un hombre... Mire, si el día de mañana usted, mi pastor David, y el día que falte palabra, hermano, ¿Quién lo va a llevar al pasto? ¿Quién lo va a llevar al agua? ¿Quién lo va a llevar, hermano, a donde tiene que comer? Y cuando no haya palabra, ¿quién le va a alimentar? Si usted espera que yo le dé el alimento, pero si usted espera que el Señor le dé el alimento a través del pastor, hermano, en el lugar que tú estás, tú no estás viendo al pastor, tú no estás viendo la congregación, estás esperando que Jesucristo envíe su palabra, hermano, por los diferentes vasos. Estás esperando que el Señor envíe su respaldo, porque el vaso, hermano, por el cual el Señor envía su palabra, no es importante, hermano. El que es importante es Jesucristo de Nazaret, hermano amado. Él es el que es importante. A Él dele la gloria, a Él dele la honra, a Él dele la alabanza, hermano. Aleluya. Porque mire, dice: maldito quien confía en los demás. Hermano, todos fallamos como humanos. En algún momento, mire, le voy a decir algo, hermano. Como pastor, usted ya me conoce, si ha estado aquí en esta congregación, que no soy un pastor, hermano, que mucho visita, que mucho, hermano, está viendo sobre la gente. Pero déjeme le explico por qué. Porque a veces la gente se hace dependiente del pastor más que del Señor. Y entonces, si el pastor está ahí, hermano, ahí, y siempre la gente busca al pastor, y en lugar de buscar al Señor, busca al pastor. Y lo que Dios quiere con su iglesia es que sea dependiente, no de un ministerio, no de un pastor, hermano, no de cómo predica un hermano, otro hermano. Lo que el Señor quiere es que dependas de Él en todo momento, hermano amado. Porque yo no puedo decir: ay, ahora va a predicar tal. No, pues no va a estar bueno el culto. Ay, ahora vamos a ir a tal congregación. No, pues no se va a poner bueno, porque ahí no, como que no hay nada. No, hermano amado, no se trata del ministro, no se trata de la congregación, se trata de Jesucristo de Nazaret, hermano. Y si tu mirada está en Él, hermano, donde quiera que tú estás, el Señor está ahí contigo, hermano. Ahora, es importante donde te congregas, es importante obedecer al pastor en donde estás, porque la Escritura dice, no dejando de congregarse, dice: obedeced a vuestros pastores. Pero, hermano amado, no debemos de ser dependientes del hombre, no debemos de confiar, hermano, en el hombre, es decir, de buscar el apoyo de ellos, sino: mi socorro viene del Señor de los ejércitos, hermano, mi socorro viene de aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, hermano. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Y cuando lo tenga, me dice un amén, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice: si alguien se cree, ¿qué dice ahí? Dice en esta versión: si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. ¿Cómo dice su versión, hermano? Si alguno se cree ser algo, sin serlo, se engaña a sí mismo. Yo le pregunto: ¿quién será algo, hermano, dentro de la obra del Señor? Los mismos apóstoles, hermano, no se pusieron en una posición de decir: yo soy. Ellos estaban y decían: es que aquí lo importante no es Pedro, lo importante no es Pablo, lo importante no es Apolos. Hay uno y se llama Jesucristo de Nazaret. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, hermano. Yo no pagué por usted, dígale al que está a su lado: el pastor no pagó por ti, hermano. Mire, es más, hasta si el Señor me dijera: vas a pagar esto, hasta le pienso, hermano. Ay, Señor, ¿a poco voy a pagar? Pero dígale al que está a su lado: el pastor lo haría por amor al Señor nada más. Porque en Él está mi confianza, hermano. Porque en Él está mi esperanza. pero dice: maldito es aquel que busca el apoyo de los demás, maldito es aquel que se refugia. Hermano, porque hay tanta gente a veces que se va de las congregaciones porque puso su mirada en los hombres, puso su mirada alrededor, puso su mirada en mi hermano, en mi hermana, y el día que ellos fallaron, aquellos se fueron, hermano, porque estaba edificado sobre la arena. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, hermano, cuando tú te paras sobre la roca, hermano, pase lo que pase, caerán, hermano, a tu diestra, caerán a tu siniestra. Tú lo que dices, mi confianza está en el Señor, mis ojos están en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que pagó el precio por mí, Él fue el que le pusieron la corona de espinas, hermano amado, y Él debe de ser en el quien nosotros tengamos nuestra confianza. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí en Gálatas, hermano, 6:3, si alguno se cree ser algo sin serlo, dice, a sí mismo se engaña. Hoy en día, hermano amado, ¿cómo es que se presentan los siervos de Dios? Doctor tal, apóstol, excelentísimo, ¿verdad? Supremo. Casi, casi cuando llegan a las congregaciones, quieren que les pongan la carpeta roja, hermano, así hasta la entrada, ¿verdad? Y que no les pase nada, ¿verdad? Seguridad y toda la cosa, hermano amado. El Señor Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se mueve dentro del mundo religioso es, hermano, la apariencia. Lo que se mueve dentro del mundo religioso es el creer ser algo. Pero la Biblia dice, el que se cree que es algo sin serlo, dice, a sí mismo se engaña. Porque ¿de qué sirve, hermano amado, tratar de creerse uno el ungido del Señor, hermano, si nosotros sabemos que el ungido es Cristo Jesús, hermano amado? Y cuando venimos aquí, así como dice aquellos siervos, no buscamos, hermano, el poder, buscamos al poderoso, no buscamos la unción, buscamos al ungido, hermano, estamos buscando adorar a aquel que merece ser adorado. No venimos a levantar un hombre humano, no venimos a levantar un hombre ministerial, hermano, venimos a levantar a Jesucristo, hermano, el que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, hoy en día, hermano, como le digo, ¿cuántas veces, hermano? Mire, una vez llegó una persona aquí a la congregación, hace muchos años, y hermano, le soy franco, no teníamos platos, es decir, no teníamos cosas como para servir alimento, ¿verdad? Algún plato de vidrio, algunos tenedores, ¿no, hermano? Pues un siervo que vino a compartir, hermano, y le tuvimos que servir igual que todos los demás, en su charolita, hermano, con su su cuchara, su tenedor, así de ¿cómo se llama? De plástico, ¿verdad? Y entonces viene enojado, hermano, y llega uno de las personas que venía con él, porque al siervo del Señor le dan así de comer. Y uno así como, pues, ¿qué quieren que haga? ¿Qué? Si el importante aquí es Cristo Jesús, hermano. El nombre que es digno de ser exaltado es el Señor. No el apóstol tal, no el doctor tal, no el evangelista tal, no el ministerio fulano de tal, hermano. El importante dentro de la iglesia debe de ser siempre Jesucristo de Nazaret, hermano, porque Él es el único digno de ser nombrado, de ser exaltado. Su iglesia, Él pagó por su iglesia, hermano. Pero muchas veces los mismos ministros, hermano, están enamorando las congregaciones. Están enamorando la gente, ¿verdad? Y cuando de repente ven como que se van a otro lugar, se enojan, hermano. Y hasta maldicen a la gente, se creen que son dueños de esas ovejas. Y le dicen, no te vayas de aquí, si te vas te va a ir mal, si te vas esto y lo otro, hermano. Diciéndole a la gente cosas negativas, hermano. Hello, las ovejas no son de un pastor, hermano, no son de un evangelista, no son de un apóstol terrenal. Jesucristo de Nazaret fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros, y nosotros le pertenecemos a Él, hermano. Decía el apóstol, ¿quién los hechizó, oh Gálatas, que se dejan esclavizar por esa gente? Porque hay gente que le gusta, hermano, que la traigan así, mire, esclavizada. ministros que traen gente esclavizada, hermano. Cristo Jesús nos llamó para ser libres, hermano, para exaltar y bendecirlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire también, quiero que vea en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo del 23 al 25. Juan capítulo 2, del versículo 23 al 25, dice la Escritura: mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús, dice, no confiaba en ellos, dice esta versión. En la versión Reina Valera, creo, dice, no se fiaba de ellos, ¿verdad? Pero esta versión dice, no, pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijera nada a nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Mire, el mismo Señor Jesucristo, hermano, dice ahí esta versión que tengo yo, no confiaba en ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hombre no puede confiar en el nombre. Por eso la Escritura dice ahí en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que busca el apoyo del hombre. Maldito aquel que se aparta del Señor, hermano. Porque el hombre, ¿qué hará por nosotros, hermano? El hombre, ¿qué hará? ¿Qué puede hacer el hombre, hermano, por usted? Si usted busca a un pastor cuando está enfermo, ¿qué puede hacer ese pastor por usted? Puede orar. Puede hacer hasta limpia, hermano, si quiere. Pero si no tiene el respaldo de Dios para sanarlo usted, no va a pasar nada. Porque el pastor sin el Señor no es nada, hermano. Podrá ser apóstol, podrá haber estudiado lo que quiere, hermano amado. Pero si un pastor, si un ministro está sin el Señor, no es nada. Pero uno que está con el Señor y que el Señor está con él, ese todo lo puede, hermano. Pero no es porque aquel se crea competente, sino porque el Señor en su misericordia usa los vasos que Él ha dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que Él ha puesto su excelencia en vasos de qué, hermano? De barro. Pero fíjese, muchas veces el hombre convierte aquel barro en oro. Ay, no me toquen a mi pastor, no me toquen a mi apóstol, no toquen al ungido del Señor. Hermano, el ungido del Señor se llama Jesucristo de Nazaret, hermano. Él es el único digno de ser nombrado. Mire, pero vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 7, Primera de Corintios 3:7, dígame un amén cuando lo tenga. Dice esta versión: así que lo importante no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña, el único importante, dice esta versión, es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. ¿Cómo dice su versión, hermanos? Sino Dios que da el crecimiento, ni el que planta, ni el que riega es algo, hermano. Porque algunos, en lugar de riegar, la regamos, hermano. A ver, dígale al que está a su lado, ¿sí la has regado o no la has regado, hermano? Pero dice, ni el que planta, ni el que siembra, ni el que riega, dice, nada son. Dice esta versión, el único importante, dice, es Dios. Pero hoy en día, hermano, es lo que se ve en las congregaciones. Fíjese, yo con todo cariño le brindo mi amistad. Con todo cariño yo quisiera ser su amigo de cada uno de ustedes. Pero el día de mañana que usted me busque, en lugar de buscar a Dios, hermano, he fallado como pastor. El día de mañana que usted me busque en sus problemas, en sus angustias, esperando recibir de parte de Dios en mí, hermano, he fallado como pastor. Porque como pastor, Lo que yo quiero es que usted busque al Señor. Lo que yo quiero es que usted, hermano, busque al único que lo puede ayudar. ¿Yo qué voy a hacer, hermano? Yo no puedo hacer nada. Dice aquí la Escritura que ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Él es el único, hermano. Mire, dice la Escritura en 2 de Corintios, vaya conmigo por favor, 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante. Dígame un amén cuando lo tenga. Segunda de Corintios 4:7 dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, dice, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, mire, hermano amado, ¿cómo dice esta versión? La gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Esa es la noticia, hermano. Cuando nosotros podemos compartir la palabra de Dios, pero no creyendo ser algo, hermano, sino exaltando el nombre del Señor. Mire qué terrible, hermano, sería. ¿Cuántos de aquí han hecho algo, hermanos, y le han dado el crédito a otra persona? ¿Si ha hecho algo usted y que le dan el crédito a otro? Y que usted dice, pues yo hice eso. Y que esa crédito se le dan a otra persona. Y usted dice, pero ¿por qué si yo fui el que hice eso? Pero muchas veces así es el comportamiento de la gente dentro de las congregaciones. Los pastores, hermano, a veces reciben el crédito de lo que Cristo Jesús hizo. ¿Y qué es lo que dicen muchas veces? No, hermano, es que yo sano a esta persona, que yo libero a esta persona, que yo hice esto, que yo hice aquello, y que oro, hermano, y que quién sabe que no, hermano, olvídese. El que hizo fue el Señor a través de usted. No se olvide, hermano, acuérdese aquel burro que iba en el que se montó el Señor para entrar a Jerusalén. Imagínese, hermano, que aquel burro viera aquellas palmas, hermano, y el aplauso, y que todos, hermano, decían, ah, Osana, Osana. Y aquel burro, imagínese, si pensara que fuera por él, bien contento, y lo que no sabía es que Jesús iba arriba de él, hermano, montado, hermano, y por eso era que aplaudían. Y muchas veces así estamos, hermano amado, los pastores, los ministros, ahí está el Señor glorificándose en nuestra vida, y a veces nosotros pensamos que nosotros somos los que merecemos el aplauso, el crédito, y hay gente, hermano, que se mofa, que se jacta de esas cosas, hermano, que ellos se sienten a gusto porque los aplauden, porque le dicen, ah, qué tremenda palabra da usted, qué bonito predica usted, hermano. Una ocasión me dijo alguien, no hay nadie como usted, pastor, y yo dentro de mí, que el Señor reprenda al diablo, porque el que no hay único, no hay nadie como él, el único es Jesucristo de Nazaret, hermano. Cuando usted diga, no hay nadie como mi pastor, no, dígale que está a su lado, no se vaya a referir a su pastor terrenal, refiérase al pastor, hermano, al que es, hermano, al que ha de venir, a Jesucristo de Nazaret, hermano. Él es el único digno de ser exaltado. Pero muchas veces, hermano, eso es lo que pasa dentro de las congregaciones. Se vuelve en ocasiones como un club social. Y qué bueno es la hermandad, qué bueno es, hermano, el confraternizar, qué bueno es tener amistad dentro de la congregación, pero muchas veces, hermano, existe el peligro de que la gente se desvíe del propósito que Dios tiene con nosotros. Fíjese, déjeme le digo algo espantoso. Hay lugares, hermano, con tanta gente, y todo hay, hermano, en esos lugares, menos el Señor. Todo hay, hermano, lo que usted quiera, ahí hay, en ese lugar, menos el Señor. Porque se olvidaron de su Señor. Porque a veces estamos tan, es que ese es el asunto, hermano, a veces estamos tan enfatizados en esto otro, que queremos hacer aquello, que queremos hacer esto otro, y muchas veces el Señor está visitando a su iglesia, a su pueblo, y así como cuando estaba en la casa, hermano, de Marta, y aquella andaba angustiada, hermano, atribulada, estaba en aquellos negocios, y no sabía que lo que tenía que hacer es, dígale que está a su lado, cálmate, tranquilízate, por favor. Y por un momento siéntate a escuchar la voz del maestro. Aquella mujer así andaba, hermano. Pero su hermana, ella buscó la buena parte, fue y se sentó a los pies del maestro para escucharlo. ¿Cuántas veces en la vida, hermano, en los negocios de la vida, en nuestra vida diaria, a veces estamos tan ocupados, hermano, en las cosas? ¿Cuántos hermanos, tienen esa mentalidad en el día y dicen, hoy como que se me fue el día, no me alcanzó el tiempo? A ver, pregunta que está a tu lado, ¿sí te alcanza el tiempo, hermano? ¿Sí le alcanzó el tiempo en el día o no? O dice, ay, como que ahora me faltó tiempo. Pues, ¿por qué cree que le faltó? Esa es la mentalidad en usted. Porque no toma el momento de sentarse a los pies de Cristo. ¿Cómo andaba Marta, hermano? Haciendo tantas cosas, hasta se enojó. ¡Mira esta, Señor! ¡Mira! ¡Dile que me ayude! Y el Señor, pues este escogió la buena parte. Escuchar mi palabra. A veces estamos así, hermano, en el día, en la vida, en los negocios de la vida. Andamos así, hermano, de aquí para allá. Y que se me hizo tarde. Y que voy a hacer de comer. Y que me toca planchar. Y que tengo que ir por los niños. Y que tengo que hacer esto. Y que el trabajo. Y que allá y que... Y tantas cosas, hermano, que no nos damos un momento en la vida, hermano, en el día, para sentarnos a escuchar al Señor. Y ya cuando acordamos, hermano, del Señor, ya el día ya se acabó. Ya nada más, ¿verdad?, nos acostamos y gracias, Señor, gracias. Y a veces somos tan ingratos, hermano amado, que todavía hasta nos atrevemos a decirle al Señor, es que tú sabes, Señor, tú sabes qué tan cansado estoy, Señor. Y el Señor le está poniendo, levántate y arrodíllate. Y ora y intercede. Ay, tú sabes, Señor amado, ya estoy bien cansado, Señor. Hoy hice esto, y el Señor, pues sí, ya te conozco ingrato, pero no tuviste ningún momento para sentarte y escuchar mi palabra. Y por eso no nos alcanzan las cosas a veces. No nos alcanza el tiempo, no nos alcanza, hermano, el dinero, no nos alcanza porque no le estamos dando al Señor el tiempo que le tenemos que dar. ¿Aló? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Y entonces por eso la Escritura dice, hermano, ahí en Jeremías, maldito el que confía en otro, maldito el que se apoya en su propio brazo, maldito el que confía en su carne. Porque a veces, hermano, nos olvidamos de lo que el Señor... Mire, es como a veces, hermano, mire, si no le queda, no se la ponga el saco, hermano. Pero mire, le voy a decir algo. Dígale que está a su lado primeramente, no te vayas a enojar. No te vayas a enojar, por favor. Pero mire, déjeme le digo algo. Es como, por ejemplo, a veces, hermano, si hay trabajo, por ejemplo, entre semana, o hasta el mismo domingo, hermano, si nos ofrecen trabajo, hay gente que prefiere trabajar que darle el tiempo al Señor. ¿Aló? No, Señor, es que tú sabes mi necesidad, Señor, y el Señor, sí, conozco tu necesidad, que es estar en mi casa. Tú conoces mi necesidad, Señor, que mira, ya tengo que pagar esto, ya tengo que pagar lo otro. Y el Señor dice, yo sé de qué cosas tienes necesidad, pero por eso te dejé en mi palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero nosotros estamos al revés, hermano. Primero buscamos la añadidura y si tengo tiempo voy al culto. Si tengo tiempo me voy a alabar al Señor. Y por eso tenemos problemas en todos los aspectos de la vida. Porque el Señor dice, primero dame a mí lo que es mío. Y entonces yo te voy a bendecir en todas las áreas de tu vida. ¿Estamos aquí o no, hermanos? Así que dígale al que está a su lado, hermano, si buscas al Señor, Él no te va a fallar, hermano. Si buscas primeramente a tu Señor, Él no te va a fallar. Él va a estar contigo en todo momento. Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él, hermano, te va a guardar, Él te va a dar todo lo que necesitas y lo que requieres, hermano, pero es buscarlo a Él. Pero si nosotros confiamos en nosotros mismos, si nosotros confiamos, hermano, en nuestro brazo, si nosotros confiamos en nuestra, en nuestra capacidad, no vamos a lograr nada, hermano. Solamente es, esto no se trata, hermano, congregarse, no se trata de qué tan buena estuvo la predicación, no se trata de qué tan buena estuvo la alabanza, no se trata de la congregación ni del nombre de la congregación, no se trata del pastor ni del nombre del pastor. Todo se trata de Cristo Jesús, hermano. Todo es para Él. Todo le pertenece a Él. Y cuando venimos a este lugar, hermano, no venimos buscando otra cosa más que su presencia. No venimos buscando otra cosa más que al Señor, hermano, porque Él es aquel, hermano amado, que es nuestro Rey. ¿Cuánto le pueden decir, Señor, tú eres mi Rey? Tú eres mi pastor, Señor. Mire, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos pueden decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará? Pero como le digo, hoy en día, hermano, estoy generalizando. Muchas veces en las congregaciones, hermano, sean como que todo es fama, hermano, como que todo es poder, como que todo es dinero. Y un pastor, si tiene fama, si tiene poder, si tiene dinero, hermano, con eso está contento. Si la gente se le arrodilla y le dice, excelentísimo siervo del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que hoy en día mucha gente busca. Busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Hoy en día así es como se vive dentro de las congregaciones. Pero dígale al que está a su lado, nosotros venimos a buscar a Cristo Jesús. Nosotros vinimos a exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos vinieron, hermanos, buscando a Cristo Jesús? ¿Cuántos vinieron diciendo, Señor, he venido a adorarte, he venido a alabarte? Porque le cuento, hermano, que hoy en día, mire, yo sé que aquí esas cosas no pasan, hermano. Dígale al que está a su lado, esas cosas pasan en Marte, hermano, en otro lado. Pero a veces hasta las congregaciones, hermanos, se usan, la gente soltera a veces dice, no voy a ir a la congregación tal porque me voy a buscar una esposa o un esposo. Y así anda la gente a veces, hermano, buscando dentro de las congregaciones. Hay otra gente que anda buscando el dinero. Dice, no, es que los pastores, las iglesias tienen que ayudar. Mira la otra, aquí, hermano, como que les dieron la dirección a todos, yo creo, los necesitados, hermano, porque vienen. Yo digo, padre, si aquí quieres poner la cueva de Adulán puro endeudado, enlutado y todo, Señor, dame la fuerza para llorar junto con ellos, aunque sea, ¿verdad? ¿Sí se acuerda cómo lloraba David en la cueva de Adulán? Puros endeudados y enlutados tenía ahí, hermano. Y ahí estaban, llor y llor en aquella cueva, hermano. Estaban llor y llor en la cueva, pero déjame le digo, qué terrible. Mire, la vez pasada vino alguien y a fuerzas quería que lo atendieran así, hermano, rápido. Yo estaba, fue un martes, yo estaba acá cantando, estaba predicando. El martes me toca mil usos, hermano, predico, hermano, ministro, junto ofrenda, de todo, hermano, tengo que hacer el martes. Y pues ya vi cuando llegó la persona esta y ahí estaba molestando a otra persona y quién sabe qué tanto le decía, yo de acá solo veía que estaba ahí. Y entonces ya se acabó la alabanza y la adoración y entonces ya se acercó otra persona y ahí les estaba diciendo, es que quiero que me atiendan, es que quiero que me atiendan, y duro, hermano. Y entonces ya acabó, alguien le dijo, por ahí un siervo le dijo, espérese por favor, el pastor no va a atenderlo ahorita, él está predicando, no va a dejar de predicar para atenderlo usted, espérese por favor y ahorita lo va a atender. Y todavía le pregunta a la persona esta, ¿y cree que sí valga la pena esperarme? Pues espérese. Y entonces ya se esperó, hermano, terminó el culto y ya voy para allá a ver qué era la necesidad. Pues ya llego con él y le digo, ¿en qué le puedo servir? Siéntese. Y ya me empieza me empieza, hermano amado, pero a hablar así con algo bien tremendo que traía en su corazón, y empieza a decirme de qué iglesia son, y qué esto, y qué el otro, y qué aquello, y empezó ahí a hablar cosas tan terribles, hermano. Y entonces yo, cuando sentí un espíritu a lo que venía a este lugar, le dije: ¿sabes qué? Te levantas y te vas de aquí, no te quiero aquí, levántate y vete. Y se sorprendió, hermano. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Que te levantes de tu silla y te salgas de aquí. No te quiero aquí, ya sé quién eres. Ya sentí lo que hay en ti. Y entonces, cuando vio que yo le dije eso, rápidamente que me dice: es que yo vengo desde quién sabe dónde, dice, y vengo que porque mi padre se murió y lo voy a enterrar. Le dije: a mí no me interesa, lárgate, vete de aquí. Y porque a lo que venía era a sacar dinero, pero venía con otro propósito aparte de ese. Y entonces, cuando le dije que se fuera, pues luego la gente, lo primero que le dice a uno, ¿sí sabe qué es? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Usted cree que ese es el amor de Dios? Y le dije: sí, ese es el amor de Dios. Se me sale, órale, lárguese antes de que lo agarre a cachetadas y lo saque a patadas de aquí. Porque a veces, hermano, fíjese que hay gente así, hermano, que viene a buscar a las congregaciones sacar provecho de los hijos de Dios, hermano, sacar provecho de las cosas de Dios, hermano, y no vienen buscando al Señor. Eso es lo que nos toca vivir, hermano. Son cosas que nos tocan vivir ahora. ¿Que ayudamos a la gente? Claro que sí. Que cuando viene alguien necesitado y vemos nosotros que es una necesidad genuina, claro que ayudamos a la gente, claro que los bendecimos. Pero cuando vemos, hermano, que de verdad es una necesidad genuina y que sabemos que es eso, porque muchas veces la gente quiere engañar, hermano. Aquí no se imagina cuánta gente ha llegado, hermano, así. Hasta allá donde yo vivo, hermano, ha habido gente que cuando yo no estoy, yo creo ahí buscan que no esté, y han ido a tocar puertas de vecinos, hermano, diciendo que son amigos míos, y han dicho: no, es que yo soy amigo del pastor tal, y ha habido gente que les ha prestado dinero simplemente porque han dicho que eran amigos míos. Ahí en mi calle, la otra vez me preguntó alguien: oiga, pastor, vino alguien y me dijo que era amigo de usted y que venía de tal lugar y que usted estaba con él, que usted lo apoyaba. Y dije: yo no sé ni quién sea esa persona. Yo ni lo conozco, ni sé quién sea. Pero fíjese, así de terrible hay cosas, hermano, en el mundo. Y nosotros por eso tenemos que tener la vista en Jesucristo de Nazaret. Porque si las ponemos en los hombres, hermano, el día de mañana que falle yo, el día de mañana que falle usted, entonces el que tenga la mirada en usted también se cae. Dígale al que está a su lado: no dice la Escritura que pongas los ojos en el pastor. Dice que los pongas en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Ah, que los pastores tenemos que dar buen testimonio, claro. Que tenemos que ser ejemplo, claro. Que tenemos que echarle ganas para que usted, hermano amado, reciba la palabra, claro. Pero no, hermano, es de que usted nos mire a nosotros como esperando recibir algo. ¿Por qué? Porque lo que usted va a recibir es de Cristo Jesús, no es de un hombre. ¿Cuántos quieren, hermano, ser bendecidos? Dígale al que está a su lado: mira a Cristo Jesús, hermano. ¿Quieres ser sanado? Mira a Cristo Jesús, hermano. Hoy en día hay tantos ministerios alrededor del mundo que se mueven haciendo eso. Sanidades, liberaciones, tantas cosas. Pero sabe, mucha de esa gente no busca el exaltar a Jesucristo. Busca levantar su ministerio para que vean que yo sí hago esto. Para que vean que yo sí puedo. Para que vean. Y sabe que levantan sus ministerios. Levantan sus nombres, hermano, en lugar de levantar a Jesucristo de Nazaret, el único que es digno. Pero es lo que se espera en el tiempo final. Son las cosas que se van a ver en el último tiempo. Por eso dígale al que está a su lado: ponte alerta, hermano. Ponte alerta, que tus ojos, que tu mirada esté en Cristo Jesús. Porque como ya leímos ahí en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. No estamos aquí para confiar en un hombre. No estamos aquí para confiar en una congregación. Estamos aquí para buscar a Jesucristo de Nazaret. Estamos aquí para confiar en Jesucristo de Nazaret, hermano. Pero mire, era lo que le decía. Es como cuando una persona, hermano, toma tome el crédito de algo, y el único que merece el crédito es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que pagó el precio, Él fue el que murió, Él fue, hermano amado, el que resucitó, Él fue, hermano, el que dejó su palabra, Él fue y es, hermano, el que nos sigue sanando, que nos sigue liberando, que nos sigue restaurando, porque todo, hermano, lo hizo el Señor y todo es para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir: Jesucristo, tú eres mi único Señor, tú eres mi único, tú eres mi creador, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres todo para mí, Señor Jesucristo? Tú pagaste en la cruz del Calvario, tú sufriste, Señor, los azotes. Pero imagínese, imagínese, hermano, qué terrible es cuando otra persona toma el crédito de lo que Jesucristo hizo. Muchas veces, hermano, en el tiempo que vivimos, así como hay gente, hermano, que busca realmente a Dios, hay gente que muchas veces busca la gloria propia. Hay mucha gente, pastores, siervos, de todo tipo de cosas, hermano, que buscan la gloria de esa misma, de ellos mismos. A veces hasta dentro del altar, hermano, hay gente que se sube al altar simplemente para ser vista. Simplemente para que digan: ah, mira, toca un instrumento, ah, mira, qué bien canta, ah, mira. Por eso hoy en día en el mundo religioso hay más artistas, y cuando digo artistas no me refiero solamente a alabanza, sino me refiero a todo, hermano, a pastores, apóstoles, ministros, hermano. Ya hoy en día hay más artistas, hermano, que siervos del Señor. Pero dígale al que está a su lado: pon tus ojos en Cristo, hermano. Pon tus ojos en Cristo Jesús. No te olvides que Él fue el que pagó el precio por ti. No olvides, hermano amado. Porque a veces es bien fácil caer en el error de buscar a alguien para que te ayude. Ahora, es importante que tú, hermano, de repente, cuando hay una situación, busques a un hermano y hagas oración convenida con un hermano, con otra hermana, que hagan oración, que hagan ayuno. Pero tú, hermano, no debes de buscar a esa persona por lo que es, sino debes de buscar, hermano, lo que es el Señor y cómo está con esa persona. Porque acuérdese qué le dijo el pueblo, hermano, a Moisés. ¿Qué le dijo el pueblo de Dios a Josué? Si el Señor está contigo como estuvo con Moisés, estamos contigo. Vamos contigo. Pero ¿sabe qué? Eso es lo importante. Porque así Moisés le dijo al Señor, hermano: si tú no estás conmigo, Señor, yo no voy. Si tú no estás conmigo, ¿cuántos le pueden decir: Señor, si tú no estás conmigo, nada puedo hacer? El Señor Jesucristo mismo dijo, hermano, fuera de mí, ¿cómo dijo el Señor? Nada podéis hacer. Fuera de mí, nada podéis hacer. Póngase de pie, hermano, por favor, en esta tarde. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y decirle: Señor, queremos buscarte, Señor. Si como congregación, hermano amado, si como congregación,